nos alcanza. No hay tiempo que falte, ni hora sobrando. Mira a los enamorados, envejeciendo de cara al mar. Aunque les cueste frío, pero les regala eternidad. Hace mucho me siento enfermo, ¿cuánto falta para la noche siguiente? Quiero llegar y abrazarla, decirle que la extraño. Cuando me doy cuenta, existen edificios vacíos y mis palabras acá no sirven para nada. Que alcanzan a saciarse con lo que la costa de la...